Sección 2 de El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte primera. 2. De balcón adentro. El aspecto que representaba a todas horas la habitación de la cual salían tan melodiosos sonidos, para alegría de unos y tormento de otros, era muy digno de descripción. Con decir que tenía ese sello tan peculiar que imprime la presencia de un artista poco afecto a las cosas de la vida, creo que el lector podrá imaginarse aquella habitación. Por el suelo esparcidos numerosos fragmentos de papel pautado, cubiertos de apretadas notas y como delatando momentos de inspiración perdida o de artístico desaliento. Por los rincones cubiertos de respetables capas de polvo, montones de cuadernos y partituras célebres, apiladas casualmente y sin orden ni concierto. Sobre las sillas, arrugadas o colgando con desmayo, algunas prendas de vestir. En un extremo la cama recién hecha por las diligentes manos de la patrona y pendiente de las paredes vírgenes, en más de una parte de descolorido papel, los retratos de todos los grandes compositores, desde Bach, Cimarosa y Gluck, hasta los contemporáneos Verde y Gounod. Por supuesto que estos retratos no eran debidos al pincel de célebres artistas, ni estaban encerrados en dorados marcos, pues la mayor parte de ellos eran recortados de ilustraciones musicales y aparecían adosados a la pared con un poco de engrudo o cuatro imperceptibles tachuelas. Frente a la puerta de la habitación, como soberano que reconoce su superioridad, alzábase orgulloso un piano de regulares dimensiones, cuya pulida superficie y teclado siempre abierto demostraban a las claras que no se hallaba bajo el dominio de aquella inercia a la cual parecían entregados los restantes objetos que ornaban la estancia. Sobre el piano veíase un tintero junto a un grueso cuaderno entreabierto. En las páginas de este, subiendo o bajando como las olas del mar, estaban trazados ríos de notas cuyas figuras negras y sencillas parecían delatar en sus caprichosas posiciones la inspiración que en ellas estaba encerrada. Aquel cuaderno, a juzgar por el sitio en que estaba entreabierto y por las numerosas páginas en blanco, debía ser alguna obra en cuya creación se ocupaba el artista. Este estaba sentado frente al piano. Omitimos toda descripción de su persona, pues no faltará quien se encargue de tal tarea, y solo diremos que en aquellos instantes su frente estaba arrugada con esa contracción propia de los momentos en que se libra una batalla dentro del cerebro para arrancar las ideas que siempre se resisten a exteriorizarse y darles una forma más corporal. Sus manos descansaban negligentemente sobre el teclado, como acopiando fuerzas para obedecer con más brío a la voluntad. Durante algún tiempo el artista permaneció de esta manera, hasta que de pronto su rostro se animó con una sonrisa de satisfacción. Sus ojos brillaron de alegría y sus dedos, moviéndose con extremada agilidad, produjeron un turbión de notas que atropelladamente salieron de las entrañas del piano, cual si quisieran adelantarse las unas a las otras. En aquel momento las paredes se conmovieron, los cristales del balcón trepidaron algunos segundos y la estancia pareció cobrar un tinte tan extraño que, si bien no podía llamarse sobrenatural, tampoco merecía un nombre muy distinto, que hasta las graves fisonomías de los clásicos musicales que adornaban la habitación parecieron animarse y sonreír. Tal efecto puede producir el arte aún en lugar tan prosaico como un mísero cuarto de casa de huéspedes. El piano cesó de sonar y entonces el joven cogió con mano febril el abultado cuaderno y con lápiz trazó sobre las pautas un sinnúmero de notas y signos acabados de interpretar en el piano y que ahora venían a aumentar aquel caudal de armonía oprimido entre dos cubiertas de cartón blanco. Cuando el artista acabó su trabajo, levantóse de la banqueta y con la satisfacción del hombre que acaba de cumplir con su deber, encendió un cigarrillo y después de arrojar algunas bocanadas de humo, dirigióse distraídamente al balcón, sobre cuyos vidrios apoyó su acalorada frente. Entonces pudo ver en el balcón de enfrente la cortinilla levantada y aquella cabeza indefinible de que antes hemos hablado y que ahora desapareció al notar la presencia del artista. Este dijo con alegre acento: «Diablo, por lo que veo a ese vecino parece que le gusta mucho mi música. Doña Liboria dice que en esa habitación vive una muchacha muy bonita. ¿Sí será ella la que me oye todas las noches? Si esto es verdad, no debo serle indiferente y en tal caso, bien podría yo...» En fin, ya veremos lo que puede hacerse. Fin de la sección 2.